es un luchador profesional mexicano y actor. Él es miembro de una de las familias más destacadas de la lucha libre de México, con sus hermanos José y Pablo, respectivamente, quienes luchan como Dos Caras y Psicodélico. Además de que sus hijos, respectivamente, José Alberto lucha como Alberto del Río y Pablo Aaron es mejor conocido como Psicodélico Jr. Mil Máscaras hizo su debut en la lucha libre profesional en abril de 1965 en Guadalajara. Mil Máscaras se hizo popular en México por ser uno de los mejores luchadores más acondicionados en la división de peso pesado, división que estaba dominado por los extranjeros en ese tiempo. También fue su tamaño que le permitió luchar en Estados Unidos y Japón en la división de peso pesado. Mil Máscaras fue uno de los luchadores enmascarados en ser de los primeros en luchar fuera de México en plan estelar. Un año después de su debut en la lucha libre, Mil Máscaras protagonizó su primer película. Al igual que con muchos luchadores, su personaje es el de un superhéroe. Desde entonces ha protagonizado varias películas que abarcan 5 décadas. La más conocida fue Las momias de Guanajuato, en referencia a las momias reales de Guanajuato. Para 1967, Mil lograba su primer campeonato, el Nacional Semicompleto, obtenido tras derrotar al Espanto. El experimentado nazi consiguió quitarle el campeonato, pero el enmascarado no tardó en recuperarlo, aunque tuvo que renunciar al cinturón meses después, cuando fue llamado por los promotores de la WWA, Jim y Michael Bell, quienes manejaban el Olympic Auditorium de Los Ángeles, un lugar en el que solían presentar a estrellas de origen latino, debido a que un gran sector del público estaba compuesto por inmigrantes. Así, en mayo de 1968, Mil Máscaras comenzaba su internacionalización. Mil Máscaras de lucha libre hicieron su debut internacional en 1968 en el Olympic Auditorium en Los Ángeles, en la Ciudad de México. Desenmascaró al Halcón en un torneo triangular que incluía a Alfonso Dantes en la década de 1970. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. So, see what happens when the ice age melts. It seems monetary status is not what matters, but it helps. I'm rocking timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks. Not clothing lines, ice links, leather and minx. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Breck is living life for wealth. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Y escuchamos el tema de John Cena, Titranón, del 2016, canción de John Cena, esperando haya sido de su agrado. Continuamos con la biografía de Mil Máscaras. En su debut en Japón, el 19 de febrero de 1971, derrotó a Kentaro Oshino en Tokio durante los años 70. Mil Máscaras también tuvo peleas con luchadores mexicanos, tales como TNT, Canek, El Halcón y Ángel Blanco. Estos enfrentamientos tuvieron lugar principalmente en México y los Estados Unidos. Mil Máscaras también se convirtió en el campeón de peso pesado de la IWA, que fue fundada por Eddie Einhorn, al derrotar a Bulldog Dick Bower. Después de pocos más de un año de actividades, Ed Incon dejó la promoción para dedicarse a otros negocios, y para 1977 la empresa desapareció, aunque Mil Máscaras conservó el campeonato, el cual ha mantenido su validez gracias a las defensas que de él ha hecho y a que a 30 años después lo mantiene en cintura. Su defensa más difícil fue el 26 de julio de 1975. Ese día en la Plaza de Toros de México, Mil Máscaras exponía el título IWA ante el mejor luchador de todos los tiempos, Lou Thesz, quien para entonces ya tenía 59 años, en el estadio Comiskey Park de Chicago. Mil Máscaras defiende su título ante Buddy Roberts. El mismo año sostuvo una rivalidad con el Perro Aguayo, a quien venció en un brutal mano a mano en el toreo de Cuatro Caminos. Mil Máscaras aparecieron el Mil Máscaras aparecieron en World Wrestling Federation, WWF, ahora conocida como la WWE. Se presentó en el Madison Square Garden y derrotó al The Spoiler, aunque no se le permitió usar su máscara. Durante ese tiempo peleó con Superstar Billy Graham por el WWF World Heavyweight Championship. Durante los 80 continuó con sus giras anuales al Japan, mientras que en Estados Unidos aparecía con la WWF en el Madison Square Garden, luchando como gente como André el Gigante, Roddy Piper y Hulk Hogan. La AWA, el Pabellón Azteca, lo contrató en 1985. En el 10 de septiembre de 1991, a la edad de 49 años, logró un campeonato más, el título mundial completo de la WWA, cuando derrotó a Scorpio Senior. Un año después, Mil Máscaras enfrentó a Canek en un match que debía de unificar los títulos IWA y UWA, pero todo terminó en un empate. Mantuvo el título hasta el año 1994. A mediados de los 90, la actividad de Mil Máscaras disminuyó y redujo sus giras, participando solo en eventos especiales. El 28 de enero del 2001, la All Japan organizó una función en Tokio, Tokyo Dome, en la que se retiró oficialmente. Stan Hansen, Mil Máscaras, fue invitado a participar en una lucha en la que se alió al Hijo del Santo para vencer a Blue Panther y Arcángel. Aunque cada vez son más espaciadas sus presentaciones, Mil Máscaras se mantiene activo. Como muchos de ustedes lo saben, lo han visto, todavía sigue despidiéndose y, bueno, ya consideramos que no está en condiciones para estar encima de un ring. Tuvo su buena su buen tiempo en tiempos pasados, pero ya en la actualidad, pues, espero que tome en cuenta su edad y ya solamente haga presentaciones personales. Se le admira, es un gran luchador, pero ya es hora de que vea desde otro espacio lo que es la lucha libre, porque no queremos que se dañe a la edad que tiene. Bien, señoras y señores, para mí ha sido un enorme placer y será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Gracias, Bruno, por ese merecido homenaje al señor personalidad Mil Máscaras. Mil Máscaras, por cierto, y todos los que han trabajado con él, especialmente los luchadores norteamericanos, comentan que tiene un problemita de ego un poco grande, ¿no? Y que es un poco difícil de trabajar. Siempre quiere salir mejor parado que sus compañeros. Pero bueno, no se le quita lo grande y todo lo que ha logrado en la lucha libre y en el cine. De hecho, actualmente creo que está filmando una de las tantas continuaciones de La Momia de Guanajuato. Vamos a ver si algún día la logra terminar, porque creo que ya tiene varios años en ese proyecto. Bien, en cuanto a los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre, tenemos lo siguiente. Esto fue el pasado 5 de abril. Mercurio, Pequeño Violencia y Pierrotito derrotan a Fantasy, a Shockercito y al último Dragoncito. Lluvia, Marcela y Princesa Suhei derrotan a Amapola, la Seductora y Tiffany. Blue Panther, Cráneo y Valiente derrotan a Cuatrero, Forastero y Sansón. Rush derrota al último guerrero en una lucha relámpago. Eléctrico y Místico derrotan a Espanto Junior y Hechicero en octavos de final del torneo de la Gran Alternativa. Mephisto y Yago derrotan a Ángel de Oro y a Robin en igual octavos de final de la Gran Alternativa. Atlantis y Magia Blanca derrotan a Hefesto, a Maquiavelo en octavos de final de la Gran Alternativa. La otra lucha de octavos fue Flyer y Volador Jr. contra el Hijo del Signo y el Terrible, ganando Flyer y Volador Jr. Ya en cuartos de final, Mephisto y Yago derrotan al Eléctrico y a Místico, y Flyer y Volador Jr. derrotan a Atlantis y a Magia Blanca. Ya para la semifinal, Flyer y Volador Jr. derrotan a Mephisto y a Yago. Así que interesante este torneo de la Gran Alternativa. ¿Qué otras cosas hay aquí? Bueno, Universo 2000 falleció lamentablemente, le hicieron un homenaje en el Consejo Mundial de Lucha Libre en el pasado 1 de mayo, donde Bengala y Leonó derrotaron a Graco, el Príncipe de Odín Jr., Angelito, Shockercito y Estuquita derrotaron a Pequeño Nitro, Pequeño Olímpico y Pequeño Universo 2000. Puma, Tiger y Universo 2000 Jr. derrotan a Blue Panther, a Dron y a D-Panther. Dragón Rojo Jr., Okumura y Pólvora derrotan al Rey Cometa, a Stuka Jr. y a Titán. Soberano Jr. derrota a Magia Blanca. Y Carístico, Diamante Azul y Niebla Roja derrotan a Mr. Niebla, Rey Bucanero y al Último Guerrero. Así que, bueno, en este show en particular, sobre todo en la lucha donde Universo 2000 Junior participó, pues le agradeció a la audiencia y a todo el mundo por el apoyo mientras su padre sufría la enfermedad que tenía. Después tuvimos, en la Arena Coliseo Guadalajara, el mismo 1 de mayo, el Alteño y Vaquero Junior derrotan a Carlos Rogi y a Maléfico, Magnus Oro Junior, y a Star Black derrotan a Akuma, Difunto y Ayago, Misterioso Junior, Sagrado y Virus derrotan a Fuego, Guerrero Maya Junior y Tritón, mientras que el Ángel de Oro, Blue Panther y Esfinge derrotan a Euforia, Gran Guerrero y Hechicero. La lucha estelar, la Bestia del Ring, Místico y Rush derrotan a Forastero, a Cuatrero y a Sansón. Bueno, amigos, ya es momento de cederle el paso al analista de la red, quien nos trae una nota interesante sobre la historia de la lucha libre. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Inmenso placer para este servidor compartir este programa con ustedes en compañía de mis amigos mi compañero de equipo Bruno Bernasconi, el azote venezolano Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, quienes acertadamente han tenido su intervención muy sobresaliente en este programa. Gracias, Alejandro, por la conducción de este programa. He estado curioseando en las redes de internet. En el transcurso de la semana he tenido la oportunidad de ver videos realizados sobre los eventos que ha presentado la WWE, y en verdad me llena de satisfacción al comprobar que las ideas que yo tenía referente a varias gladiadoras de la WWE se han materializado prácticamente. Charlotte Flair se ha convertido en una de las caras principalísimas de la empresa, la cara representativa, diría yo, pero a esto sumamos ahora a Asuka, una japonesa de una belleza extraordinaria y gran luchadora. Ellas tuvieron recientemente un enfrentamiento por el campeonato de la WWE, en donde tuvieron una excelentísima lucha. Una lucha de toma y dame, de muchos castigos. Al final salió Charlotte con la victoria, pero Asuka no defraudó en ningún momento. Estuvo a punto de conquistar el triunfo. Esta vez fue superada por Charlotte Fay, que vuelve a demostrar su gran categoría, una muchacha bastante alta para esa división de las divas. Que si bien es cierto, yo creo que el nombre de las divas ya tiene que ir cambiando el concepto, porque ahora están hechas más luchadoras, todas ellas que han participado. Becky Lynch, Sacha Banks, Natalia, Naomi, Alicia. Ahora creo que van a reaparecer también las hermanas Bella, Britt Bella y Nikki Bella. Entonces, eso es una inyección para la lucha libre femenina. Entonces, la WWE, indiscutiblemente, con sus eventos, que al principio yo critiqué enérgicamente, pero analizando el panorama me estoy dando cuenta que ese resultado que ya está teniendo es producto de un trabajo que han estado haciendo a conciencia. Un equipo de creativos, de guionistas, están manejando las historias, porque ¿para qué vamos a seguir negando lo que es una realidad? La lucha libre ya se convirtió en un espectáculo de entretenimiento, y la historia está manejando la WWE, lo está haciendo acertadamente. Los ángulos que se están manejando allí son muy efectivos. Tanto que es así que muchas empresas latinoamericanas están copiando ese modelo a seguir. ¿Por qué? Porque está dando resultados. Porque la lucha libre clásica mexicana, la lucha libre de antaño, lamentablemente el tiempo va cambiando los gustos de todos nosotros. Y la lucha libre de la WWE actualmente está produciendo magníficos resultados. Sus entradas son sorprendentes a nivel mundial. En donde quiera que hacen eventos, en Inglaterra, en Arabia, obtienen grandes resultados, y es porque están manejando una mercadotecnia efectiva. Ellas tienen la WWE, el Campeonato Mundial Femenino, en sus dos versiones, porque tienen dos marcas diferentes que funden en una sola en determinados eventos sociales. Este modelo está siendo copiado también por el país de Guatemala, en donde la Arena Guatemala México está presentando también combates de nivel femenino con mucha aceptación. Desde hace 3 meses ellos empezaron a promocionar sus gladiadoras, entre ellas la hija del zombie, la hija de Madame Blue, y también invitaron especialmente, hizo la contratación de Lady Apache, que en una confrontación con la hija del zombie logró coronarse campeona mundial femenina de la alianza. Posteriormente, hace apenas una semana, defendió también ese título regresando a Guatemala para retener en una manera efectiva ese título, que por cierto me causó extrañeza cuando vi también que esa misma alianza, la AIWA, reconoce como campeona mundial a la nieta de Aníbal, a la princesa azul. Entonces, como vi conectado a Alacha, que es uno de los directivos de esa empresa, le pregunté cuál era la diferencia, por qué dos campeonatos, qué era la diferencia entre uno y otro. Él me manifestó que como ellos como alianza están manejando a nivel mundial más de 40 empresas, entonces han tenido dos que hacer dos campeonatos, el campeonato mundial que posee actualmente de Diapache y el campeonato universal que posee la nieta de Aníbal, la princesa azul. Entonces le está dando buenos resultados la fórmula que está manejando la WWE. Por cierto, que la empresa Lucha Libre de Guatemala, México, está anunciando un programa especial en donde tiene invitado a Rey Bucanero, que en el pasado evento donde Lady Apache defendió el título no pudo intervenir porque fue retenido en el aeropuerto por cuestiones de la línea aérea. Ahora iba a hacer su presentación, él iba a disputar el campeonato mundial a Volterón, no sé si a lo mejor seguirá en la misma tónica. Y también están anunciando la presentación de Atlantis, la figura más importante enmascarada de la lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y a Amapola, una de las gladiadoras más insignias de la dureza de la lucha libre mexicana. Estoy completamente seguro de que Amapola va a demostrar su gran categoría y ella va a hacer resonar la lucha libre mexicana. Felicidades a los amigos de Guatemala, la AIWA, una empresa que ha venido superándose a través de estos años que está en acción. Creo que cambió su presidencia, ya no es el amigo Dimitri González el presidente, hay otra persona encargada de presidente. Voy a tener más constante comunicación con ellos para enterarme de todo lo que acontece. También un gran saludo a mi amigo Osiri Sosas, allá en la República Dominicana, que está haciendo un trabajo excelente. La lucha libre a nivel mundial se está moviendo bien. Se está moviendo ya con la nueva lucha libre a base de historias guionizadas. Está dando resultados en todo el mundo. En los Estados Unidos, en Inglaterra, hasta en Arabia. Los eventos producidos por la WWE han tenido una gran acogida. Y aquí en Venezuela hay muchísimos seguidores de la WWE. Repito, en un principio yo siempre critiqué esta empresa, critiqué este tipo de lucha, pero a través del tiempo he venido observando que a ellos le han dado un magnífico resultado. Entonces, cuando una cosa resulta interesar de un producto, hay que en verdad aceptarlo, porque la lucha libre es nuestra pasión. Mis amigas y mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes en este corto espacio para compartir con ustedes el segmento del analista. Un abrazo para todos, les hablo su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. Esta vez no hablaste mucho de la historia de la lucha libre venezolana, pero diste bastantes noticias interesantes de la lucha libre mundial, especialmente la parte femenina de la WWE. Que ciertamente está haciendo un gran trabajo con sus luchadoras, les está dando eventos estelares, les está dando rivalidades interesantes, se trajo a toda una figura como Ronda Rousey para generar más atención sobre la empresa, generar más televidentes casuales y engancharlos en el mundo de la lucha libre. El roster que tiene la WWE de verdad que es muy variopinto, tenemos luchadoras de toda la vida como Natalia y como Becky Lynch, que son luchadoras desde que prácticamente desde que nacieron. Natalia con la familia Hart, su papá Jim el Yunque Neidhart, su tío Bret Hart, su otro tío Owen Hart, su otro tío el Bulldog Británico, pues grandes leyendas de la lucha libre. En caso de Becky Lynch, esa mujer fue una nómada, luchó en Japón, luchó en Irlanda, luchó en Inglaterra, luchó en Alemania, luchaba donde haya un ring ella está metida, o estaba metida, y ahí donde ustedes la ven, creo que no llega ni a los 30 años, si acaso tendrá 31, pero es todavía una muchachita. Tenemos también, que hay que mencionar, la WWE ha hecho una inversión importante en entrenadoras. Ahí estaba Dark Angel, estaba Sarita Sarestock entrenando, creo que estaba Santana Garrett también, que es una luchadora legendaria de las independientes. Entonces, estamos viendo una inversión importante. Porque, bueno, evidentemente ya los tiempos cambian y ya las luchas femeninas dejaron de ser consideradas como que irrelevantes y pasaron a tomar la predominancia que merecen, porque estas muchachas hacen el mismo esfuerzo que los hombres, incluso más, y a veces cuando las dejan montan unas luchas espectaculares. Yo recuerdo una lucha en NXT hace tiempo, hace 2 o 3 años, entre Bayley y Sasha Banks, que mire, una cosa que pasó a la historia. Y ellas fueron también las primeras en NXT a tener la lucha de la Iron Woman Match, la lucha mujer de hierro, que es una lucha con límite de tiempo de 60 minutos. Mire que usted que está en un ring 60 minutos llevando trancazos, no lo hace cualquiera. Así las cosas. Hablando de WWE, tal día como hoy tenemos el evento Backlash, donde vamos a tener las revanchas de WrestleMania. Tenemos entonces Roman Reigns contra Samoa Joe. Aquí esto no es una revancha como tal, porque ya la revancha de Roman Reigns con Brock Lesnar se hizo la semana pasada en Arabia Saudita, ganó Brock Lesnar. Tenemos a AJ Styles contra Nakamura en lucha sin descalificación. Carmella contra Charlotte Flair por el campeonato femenino. Big Cass contra Daniel Bryan. Bobby Lashley, Braun Strowman contra Kevin Owens y Sami Zayn. Seth Rollins contra el Miz. Nia Jax contra Alexa Bliss por el campeonato femenino de Raw. Y Jeff Hardy contra Randy Orton. Este evento pasó un poco desapercibido porque obviamente han habido muchísimas noticias referentes a la WWE. Tuvimos WrestleMania, tuvimos la noche después de WrestleMania donde empezaron a hacer cambios en los elencos. Gente que aparecía los martes ahora aparece los lunes. Gente que aparecía los lunes ahora va para los martes. Gente de NXT que subió, etcétera. Después tuvieron el evento en Arabia Saudita, que también levantó algo de polémica porque Arabia Saudita pues no admite las mujeres. Entonces no hubo luchas femeninas y varias personas dijeron, bueno, pero con todo lo que está haciendo la empresa, ¿cómo es eso que no va a haber luchas femeninas y eso? Pero al final se calmaron un poco los ánimos de las personas que estaban protestando. Tenemos también los resultados de esta semana, donde el lunes la mejor lucha rato largo fue Seth Rollins contra Finn Balor por el campeonato intercontinental. De verdad que fue una gran, gran, gran contienda, la mejor de toda la noche. Una que pudo haber sido igual de buena fue Natalya contra Mickie James, pero desgraciadamente apenas les dieron que sí 3 minutos. Lo que a mí me parece un absurdo considerando el currículo de ambas luchadoras. Mickie James es 6 veces campeona femenina y estuvo durante mucho tiempo en las independientes demostrando que no es solo una cara bonita, entonces le han podido dar más tiempo. En cuanto a los días martes, tuvimos que Randy Orton y Jeff Hardy derrotaron al Miz y a Shelton Benjamin. Big Cass hizo bromas de mal gusto para burlarse de Daniel Bryan. Shinsuke Nakamura y AJ Styles tuvieron otro encontronazo. Recordemos que AJ Styles atacó a Nakamura en Arabia Saudita, luego de la revancha, donde ambos quedaron noqueados y no hubo ganador. Entonces, luego que se medio recuperó, el hombre perdió la compostura y le cayó a golpes al japonés, que se lo tenía ganado, por supuesto, porque tiene 3 semanas consecutivas aplicándole golpes bajos al pobre AJ Styles. O sea, tiene un imán para patearlo en sus partes y AJ Styles obviamente ya está bastante molesto. Xavier Woods derrota a Sheamus y Charlotte Flair, Asuka y Becky Lynch derrotan a Carmella y a las icónicas. Asuka, como mencionó el analista, es una muchacha, bueno, ni tan muchacha. Tiene como 35 años, pero es una leyenda en Japón. Ella luchó mucho tiempo en Japón con su nombre Kana, Kanna, si no me equivoco. Y mire, era una leyenda. Era una cosa que las luchas de ella eran cruentas y violentas, por el estilo recio de los japoneses. Y todo con esa carita bonita que no rompe ni un plato. Aquí, porque en la lucha americana, tanto ella como Nakamura le han bajado al estilo de puño cerrado y golpe seco. Pero en Japón, esos dos, hay contiendas y hay videos de Nakamura contra Daniel Bryan, Nakamura contra Styles, Nakamura contra Finn Balor, que mire, eso es golpe directo y golpe para acá, golpe para allá y sangre y todo lo que ustedes quieran, sin, claro, sin caer en la lucha extrema, ¿no? Sino son golpes muy secos y muy fuertes y se notan. A ver, bueno, sí, y respecto a las icónicas, por cierto, estas muchachas son nuevas, son de Australia, y tienen un gran futuro, son bastante, a ver, son bastante buenas en el ring, no son unas fuera de serie, pero digamos que no hacen bulto. Además que son bastante agraciadas las dos australianas, así que eso siempre se agradece. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Ha sido un verdadero placer para mí y mis compañeros haberles traído el programa de hoy. Los espero el próximo domingo en una próxima edición de Los Cronistas de la Lucha Libre. Hasta luego.